Esta es una remix colección de La Esperanza, de DJ Pierre, Tony García, Cosmic Baby, Paul van Dyk, Alex XS, Ralph y Sven Fate. Un proyecto de esperanza, paz y libertad. We'll be right back. la noche con 8 minutos. Te damos la bienvenida a este espacio de La Última Tentación. Qué bueno que te quedaste con esta frecuencia del 104.3. Iniciamos con algo de un señor alemán, un DJ, Sven Van, que también ha colaborado con grupos como Barbarella y pues otros más. La canción La Esperanza, de su última producción, que es 93. Esta noche tenemos dos invitados. Dos invitados tenemos. El primero es Venancio Almanza, que es el coordinador del evento que se va a llevar a cabo este sábado, el Finisterra, allá en el Roxy, con motivo del simposium de posmodernidad. Él es estudiante del ITESO. Tenemos al ingeniero Gerardo Pérez, egresado del mismo ITESO, en la generación 84-88, y él viene siendo como el Network Master, el amo de la red ahí en el ITESO. Vámonos con la nueva sección de Spooky. Es la de Spooky. Jorge Laboratorio Hernández, espacial. Jorge Hernández aquí con nosotros, acompañándonos José Luis en la transmisión. Vámonos con esta sección de Laboratorio Espacial, aquí en La Última Tentación. Solo los más ordinarios consumidores sugieren en estos días que la música house es de cierta forma indefinida, que toda suene igual o que es irrelevante. Aún este tipo de acusaciones surgen más seguido de lo que podrías esperar. Tal vez un poco más de información es requerida. Discos Guerrilla junto al equipo Leadfield en ocasiones han sido reconocidos como los inventores del house progresivo. El house progresivo, un género largamente instrumental que se apoya fuertemente en una seducción hipnótica de las mezclas espaciales y los ritmos trance. Cuando un fanático adquiere una grabación etiquetada bajo el sello Guerrilla, por lo regular sabe qué esperar y puede estar garantizado que esta será ubicada a la cabeza del resto de la música bailable británica. Spooky, siendo la nueva adquisición de Discos Guerrilla, se ha perfilado rápidamente como privilegiado en su reciente aparición en la trascendente gira Midi Circus. Han acrecentado su popularidad dejando pasmados a los asistentes con sencillos como Don't Panic, Little Bullet, y con su álbum Gargantuan han desarrollado la creación de una exuberante entidad sonora que puede ser disfrutada tanto en una pista de baile o en la intoxicante privacidad del hogar. Duncan Forbes y Charlie May se conocen desde muy pequeños y actualmente conforman el dúo llamado Spooky. Creciendo ellos en la villa Dorset de Burnminster, un lugar que las autoridades europeas han tachado de ser precedido por el insulto de adormilado. Spooky crece más directamente a raíz del tiempo transcurrido por Duncan en la compañía de discos Brianic, del manejo de la mezcladora en las noches de miércoles en el Club Ryan, siendo testigo de la concepción musical de bandas como Orbital y Mr. Monday, observándolos tomar sus tentativos primeros pasos dentro de la experiencia techno. Efectuando ventas ambulantes a varias tiendas de discos desde una van, es como se contacta con la gente de Discos Guerrilla. Comprándose un sampler y construyendo cierta arquitectura sónica, Spooky se constituye como un dinámico equipo en los estudios de grabación. Laboratorio Espacial de La Última Tentación presenta a Spooky. Pequeña Bala, parte 1, la canción que escuchamos de los señores de Spooky, de su disco Gargantua en 1993. Y pues habló una persona para hacer una denuncia. Pues resulta que por ahí en la avenida López Mateos, por ahí donde están unos lugares, donde está el Club Providencia, más o menos están cortando unos árboles en donde está una nueva mueblería, y estos árboles los están cortando para que se vean, pues el anuncio de la mueblería. Estos árboles han de tener mínimo unos 30 años. Más años, tal vez, 100. Y lo hacen para que, pues, se quiten estos árboles, para que se vea el letrero. Yo pienso, bueno, pues, ¿qué onda con la gente, no? Pues no es correcto. Yo pienso que nos quiten algo de lo bueno que podemos respirar todavía en Guadalajara por echarse unos centavos a la bolsa, ¿no? Unos pesos. La persona que habló nos dijo que ya habían hablado con ellos, incluso les respetaron de que no iban a cortar árboles, y pusieron unos limones que parece que no crecen mucho, ¿verdad? Y no pueden acaparar, pues, todo lo que, pues, un árbol puede, todo el oxígeno que puede producir un árbol, pues, de ese tamaño, ¿no? Entonces yo pido de favor a las personas que pueden hacer algo, incluso tú, si puedes ir a manifestarte, ¿no? Porque, pues, es una lástima, ¿no? Pues que acudas ahí a esa mueblería que está ahí por López Mateo Sur, enfrente de casi del Club Guadalajara, Providencia, perdón. De hecho es un delito, ¿no? Sí, sí, está penado. Es un delito, o sea, pueden ir a alguna delegación de policía o algo y, no sé. Bueno, le agradecemos a esta persona que nos habló, porque esas cosas son muy importantes y no hay que pasarlas por alto, porque hay gente que se calla las cosas. Entonces ahí es una mentalidad que no debe de existir aquí en Guadalajara, y más si se trata de un árbol, porque un árbol constituye, pues, oxígeno que nos está dando a nosotros, nos está, pues, dando vida, ¿no? Y es propiedad de todos, ¿no? De todos los que habitamos esta ciudad y de los que habitamos el mundo entero, o sea, los árboles, cuidar la naturaleza en este caso. 10:21 y pues vamos a darle paso a esto. Está el ingeniero Gerardo Pérez y también está Venancio Almanza. Buenas noches. Para empezar, pues vamos a tomar como pie estos delitos contra la humanidad, ¿no? Y reflexionemos un poco acerca de, pues, hasta dónde va a llegar el ser humano en su afán de comercializar, de tener, de poseer. Siempre todo a costa, pues, de una naturaleza, ¿no? Y a veces a costa del mismo ser humano. Y pues para no quedarnos atrás, la tecnología pues también está en primer plano, ¿no? En este aspecto. Y ahorita tenemos un nuevo impacto, una nueva moda, un nuevo juguete, una nueva herramienta, un nuevo medio, que pues ya de todos debe ser conocido, o si no, lo va a ser muy pronto, ¿no? O sea, ya está a punto de llegar aquí a México en su máximo apogeo, en su máximo boom allá en Estados Unidos. Es la tecnología de la realidad virtual. ¿Qué es esto de la realidad virtual? Así rápido, ya he estado hablando mucho en diversas ocasiones aquí al respecto. Vamos a tratar de dar un resumen rápido. Es una nueva tecnología a través de la cual el ser humano, el hombre, interactúa con computadoras. ¿Para qué interactúa? Bueno, pues para tener más control de ellas, o más control de las cosas que pueda hacer con ellas. Además, la tecnología esta de la realidad virtual también permite al ser humano visualizar, involucrarse más íntimamente con la información, con los datos, con mundos intangibles, ¿no? Manipular ahí esa nada que anda por ahí. Pero pues cuestionémonos, ¿no? ¿Para qué nos puede servir? Generalmente la tecnología nos llega cuando ya está muy vista en otros lados, nos llega el teléfono, nos llega la televisión, y el pueblo mexicano o nosotros, pues nos llega prácticamente ya digerido. Y a veces no tenemos tiempo de cuestionarnos qué tan bueno, qué tan necesario, qué tan malo va a ser. Y hacemos o caemos en el error de hacer del descubrimiento tecnológico, del avance, hacerlo un fin más que un medio. Y yo pienso que en este caso la tecnología de la realidad virtual, pues estamos en un buen tiempo de asimilarla en su verdadera expresión y en su verdadera magnitud. Es decir, viene, va a llegar, nos va a impactar, nos va a cambiar nuestras maneras de pensar, de reaccionar, de ver el mundo, de visualizar las cosas. Pero ubiquémonos en torno a ella, no como que sea un fin. Es decir, no es la tecnología por la tecnología, sino es la tecnología para hacer quizás a las personas más felices, o hacer un mundo tal vez más justo, o un mundo más racional, ¿no? En lugar de que si quieren cortar árboles, pues córtenlos virtualmente, ¿no? No le hagan daño a nadie. Veamos eso, ¿no? Por ejemplo, hace 5 minutos ocurrió el caso del árbol. Llega la tecnología, llega el comercialismo, la mercadotecnia, pues el afán de tener, ¿no? Yo creo que esas personas, si se pusieran a valorar, pues tendría para nosotros más respeto su negocio si ellos respetaran la naturaleza. Yo en lo particular no pienso comprar ahí. Pero en fin, me estoy saliendo de tema. Ok, ¿sí? Pues El ingeniero, ya dije, es el amo de la red en, pues, en comunicaciones ahí en el ITESO. La red local, porque y, hay varias redes. Y la gente, pues mucha gente se cuestiona de que las máquinas están manipulando al hombre. Yo pienso que es al revés. De hecho, bueno, en cierta manera, las máquinas, al igual que toda la tecnología, tiene cierta manipulación sobre el hombre. Es decir, sentimos su influencia. Pero es labor del hombre el ubicarse frente a ellas y, pues, definir su posición y decir, ok, este es un medio más que me va a servir para, pues, en el mejor de los casos, ser mejor persona, ¿no? No tanto para explotar más al prójimo o para sacarle mayor ventaja a la naturaleza, ¿no? Y veamos la naturaleza, o sea, veamos la computadora no como una enemiga, sino como una herramienta, como algo ya necesario, pues, en estas nuevas épocas, ¿no? Donde la información ya tiene un valor. Porque mucha gente a mí me ha tocado, en mi experiencia, pues, muy particular, de que le tienen cierta fobia, ¿no? Ahí a la computadora. Primero, por ejemplo, cuando uno es empleado y le pone una computadora enfrente, a veces tiene cierto temor, tiene el temor al desplazamiento, es decir, la máquina va a desplazar al ser humano, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la revolución industrial, cuando llegan los telares y los artesanos de los telares van y destruyen los telares, ¿no? Porque ahí se van a quedar sin trabajo. Y, pues, en cierta manera puede ser cierto, ¿no? Pero también, si nos ponemos del plano, de un plano más racional, pues la gente también puede sacarle ventajas, ubicarse y hacerse más necesaria a través de la computadora. Ciertamente que desplazan gente y a veces es malo. Es malo, pues, en el aspecto humano y social, pero, pues, es bueno en otros aspectos, ¿no? No es 100% bueno ni 100% malo. Pero entonces la persona tiene siempre ese temor, ¿no? Por ejemplo, el empleado le llega a su computadora y dice, putz, me van a desplazar, me van a correr o van a cortar gente, ¿no? Pero, pues, veamos de otro punto de vista, ¿no? Le va a ayudar a hacer su trabajo más, de una manera más ágil, más rápido, va a ser más con menos y en menos tiempo. Menos gasto de recursos, va a tener probablemente más tiempo libre para vivir, para disfrutar. Y, pues, debe verla como eso, como un auxiliar, no tanto como un enemigo. Entonces, este primer encuentro que tenemos con la computadora, pues, a veces es definitivo, pues, en lo que podemos aprovechar o tener o asimilar de una computadora. Es un nivel adulto, ¿no? En un nivel infantil, gracias a la influencia de la televisión y de tantas otras cosas, nos ponen la computadora como un ente que quiere dominar el mundo, como un ente, un aladino, ¿no? Que nos va a resolver todos aquellos nuestros problemas. Y ciertamente no es eso. El único que puede resolver los problemas del ser humano es el ser humano. Y de hecho que las máquinas están hechas por el hombre. Por el hombre, que no sí, se nos olvide. Que no se nos olvide eso. Yo pienso que también que es, depende, la tecnología depende si le vemos por un lado positivo o negativo, como ya mencionaste. Depende el uso que se le dé. Pero yo pienso que en sí la tecnología no es mala. Pues vámonos con más música, en un momento regresamos con el ingeniero y, pues, ¿qué te parece si te presentamos algo de la banda Ultramarín, que, por cierto, ya tiene su nuevo disco y pronto lo vas a tener aquí, llamado United Kingdoms? Los teléfonos para que te comuniques aquí directamente a cabina son el 626-1826, 626-1874, 626-7168. Te vamos a invitar a que llames para que puedas comentar algo sobre la realidad virtual y también te puedas llevar los boletos que tenemos para el evento que el señor Venancio nos va a hacer el paro para mencionar algo sobre este evento para irnos con la rola. Ok, bueno, el ITESO está organizando un simposio de posmodernidad y para cerrar el evento se va a hacer un concierto que se llama Finis Terrae. Va a estar Ars Antiqua, Interface, el Shaman DJ Mindbender y una exposición de realidad virtual que va a dar aquí el ingeniero. Se va a estar regalando 5 boletos en esta hora para que, pues, hables y te los lleves. Se va a manejar a base en sorteo. Si tú quieres llamar, vamos a hacer una lista de números, la llamada, bueno, un sorteo X, como siempre lo hacemos aquí en La Última Tentación. Vamos lotería con Ultramarín. Oh. Pues ya regresamos, escuchamos algo del grupo Ultramarín, ellos ingleses. Su canción, el track número 12, no lo tenemos a la mano, está del otro lado, pero pues no, realmente no importa mucho cómo se llama esta canción. Se ha comunicado gente, gracias a las personas que se han llamado, a Jesús Palacios de la calle 3, que habló respecto a los árboles, que qué onda con esas personas que están talando los árboles, que no se manchen, que desde hace 2 semanas tienen este problema y que ellos talan los árboles de noche para que al otro día pues no se note. Que los talaron, ¿no? Ahora sí que... Nadie sabe, nadie supo. Exacto, y dice que cadenas de televisión están promoviendo esto de promueven ecología y pues invitan a los negocios a que metan su dinero y colaboren con la destrucción del medio ambiente. Habíamos de tomar las placas a los que están talando y mañana las hacemos públicas en los diversos medios electrónicos. Bueno, pues qué bueno que sigues pegado a esta frecuencia de La Última Tentación y queremos que el ingeniero nos hable más sobre esta nueva tendencia electrónica que hay en esta última década, podría llamarse. ¿Es vieja esta la realidad virtual? ¿Desde cuándo? La realidad virtual es un concepto ya viejo, viene de los 60, 65, así como la podemos ver ahora. Y las aplicaciones primeras que hubo de esto eran los simuladores de vuelo de los pilotos, ¿no? Como siempre, una aplicación negativa, ¿no? Militar, la guerra, ¿no? El matar. Entonces, de ahí surgen las primeras máquinas de una realidad virtual, máquinas sumamente sofisticadas, dedicadas exclusivamente al entrenamiento de la gente para lo malo, ¿no? Otras aplicaciones, digamos, ya menos malas, más humanas, más sanas de una realidad virtual eran máquinas de sustitución sensorial utilizadas en ciegos, a través de las cuales algunos ciegos podían ubicarse espacialmente en un entorno y pues integrarse a una vida, pues no digamos normal, sino pues probablemente más justa, ¿no? Yo vi una película del señor Wim Wenders que se llama Until the End of the World, no sé si la has visto. No, en no, donde no. La tecnología está tan avanzada, también es un sueño como lo fue a donde puede llegar con la película El Jardinero, Asesino Inocente, que me gustaría que me comentaras algo sobre esta película. En esta película de Wim Wenders, Until the End of the World, manejan el concepto de una super tecnología super avanzada, en donde ellos pueden grabar los sueños a base de la tecnología y después tú los ves y la trama de la historia se desarrolla de que un hijo tiene una doble personalidad y una de las personalidades de él es grabar todas las imágenes del mundo para su mamá que está ciega y su papá es el descubridor del invento. ¿Hasta qué tanto punto se puede pues creer en las películas, no? Bueno, las películas nos dan eso, son fábrica de sueños, nos dan sueños, dan ilusiones, ¿no? Miren, los niveles de percepción o de posibilidad de este concepto de transmitir, probablemente de proyectar nuestro pensamiento, pues están prácticamente muy lejanos, ¿no? La mente es algo tan complejo, tan indescifrable, tan indescriptible, que van a pasar varios años antes de que alguien siquiera se atreva a descifrarlo o intente esclarecer algunos de sus conceptos, ¿no? Por lo tanto, los mismos mecanismos de percepción y de formación de imágenes en la mente, pues están muy indefinidos. Hablando de este mismo concepto pues de las películas, pues sí sería maravilloso el poder tener eso, ¿no? Y compartir sueños, ¿no? Vivir sueños, vivir percepciones de otro. Tal vez no sea hasta ese grado, ¿no? De yo conectarme a unos electrodos y transmitir todo mi pensamiento. Lo veo muy complicado, ¿no? Pero pues tal vez sí pueda alguien esculpir o crear lo que ve y proyectárselo a otro y de una manera más humilde, pues que lo comparta, ¿no? Eso es más probable. Bueno, vamos a seguir platicando contigo. Sí, sí, sí. Está el ingeniero Gerardo Pérez acompañándonos esta noche y pues te queremos invitar a esto del simposio de posmodernidad. Aún hay chance de inscribirse. Mañana se van a impartir talleres de realidad virtual, incluso va a haber una conferencia. Bueno, mañana de hecho hay una mesa redonda, un panel de realidad virtual, y también se haría exposiciones todo el día de arte, de fotografía, de animaciones, de imágenes en computadora. Hay algo de realidad virtual, hay una pequeña exhibición. Y hay más conceptos, pues, ¿no? Hay afiliados, danza, baile. Y estamos nosotros impartiendo un taller de high-tech, de música electrónica. Si te interesa saber algo más sobre esta música que te programamos, incluso a la gente que fue al taller y se nos están escuchando, les mandamos un saludo desde este piso 12. Y pues nos vamos con una producción de un escritor que es muy interesante y vamos a regresar hablando un poco sobre el señor William Gibson, que ha escrito libros como El Neuromancer. Vámonos con esta producción. Son las 10:37 y quédate aquí, tenemos el sorteo de los boletos de realidad virtual. Si has estado esperando por otra novela de William Gibson, como un tóxico dependiente con escalofríos, relájate, ya está aquí. Esta vez William Gibson, el maestro de la visión futurista, quien inventara el término cyberspace o ciberespacio, nos lleva a la costa oeste en el año 2005 y llena los huecos de los días de la prematriz que dejaron rasgados nuestras cabezas después de leer su primer libro, El Neuromancer. ¿Cómo será el nuevo mundo en mutación entre la declinación de la era industrial como la conocemos y la altamente tecnológica era informática que Gibson nos dio? Thank you very much, God. Over and out. Thank you. fantástica crítica social sobre temas que van desde las culturas consumidoras de los centros comerciales hasta la privatización del espacio público. El título del libro fue copiado del científico Stephen Beck, quien inventó el término Ketchup-like o luz virtual para describir un trozo de cerámica vaporosa que produce sensaciones ópticas directamente en el ojo sin el uso de fotones. En otras palabras, no podrás tratar de conseguir los lentes por los cuales todo el mundo pelea en esta novela, porque dada la aguda visión de William Gibson, podríamos apostar que este artículo será parte del pasado en el año 2005. Escuchamos algo totalmente nuevo, algo de un señor que se llama John American Primitive, que es un DJ yugoslavo que llega a esta frecuencia de La Última Tentación, presentando su canción Sunrise, algo de una producción pues reciente, algo de 1993. Y pues seguimos aquí con el ingeniero. Antes quería aclarar algo para las personas que pues, escucharon la producción que grabamos del escritor William Gibson. El título del disco es Virtual Light o Luz Virtual. Del libro. Del libro. Del libro. Claro, pues sí. Sí, del libro. Bueno, pues, continuamos. Ah, hablando de este señor William Gibson, es muy curioso, ¿no? Cuando ves entrevistan aquí a Mr. William, uno se lo imagina como una persona sumamente tecnificada. O sea, tiene una visión bastante completa del presente tecnológico y del futuro inmediato que nos agobia. Sin embargo, el entrevistado pues, es una persona bastante sencilla, que se describe a sí mismo en los siguientes términos. Yo prácticamente soy un iletrado computacional. Es más, ni sé usar una computadora. Todo mi libro lo escribo en una máquina de común estándar. Máquina de escribir, pues, por supuesto. No tengo ni siquiera acceso a una red de cómputo. Mucho menos tengo dirección de correo electrónico. Y, pues, todo esto que yo lo he escrito me lo he basado en aquellos soñadores que había en la década de los 70s. Algo me lo has platicado, ¿no? Antes, ¿verdad? Es, bueno, soñadores que, ahorita ya terminando lo que dijo William Gibson, te continúo. Soñadores que gracias a ellos tenemos, pues, el acceso a esta potencia de las computadoras todos nosotros, o sea, los creadores del concepto de una computación personal. Bueno, entonces él dice que se basa en esas gentes, ¿no? Que a principios de esas décadas, de los 70s, se las pasaban ahí, o se la pasaban en sus sótanos, en sus buhardillas, en sus garajes. Como sea. Encerrados construyendo máquinas. La máquina para el pueblo, la máquina personal. El darle la información a la masa, ¿no? Y vestidos con sus pantalones arrugados y camisas sin planchar, comiendo chatarra, pues construyeron de un sueño una realidad, ¿no? Entonces William Gibson rinde un homenaje a todos estos a través de su primer libro y de sus últimos libros. Cuando uno lo cuestiona, dice algo más importante. Dice, oiga, pero usted cómo plantea estas crudas realidades, ¿no? Ahorita vimos lo que menciona el último libro, ¿no? Esta discrepancia social de una masa empobrecida y pendiente, esclavizada mentalmente por lo menos, y en cambio otra minoría elitista, ¿no? Con el acceso al todo, pues es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? El fin de una clase media. Pero dicen, ¿usted cómo ve esto, este futuro tan cruel, tan irreal? Y me dice, no, lo que pasa es que yo salgo a la calle, yo presento una fantasía en mis libros y de repente salgo a la calle y veo que el presente es peor, es más crudo. Y me pongo como en el plan de Homero Simpson y digo, ah, vaya, esto está peor de lo que yo había imaginado, ¿no? Eso dice William Gibson. En estos señores se inspira básicamente William Gibson, ¿verdad? Sí, en estos creadores, ¿no? Muchos de ellos, es muy curiosa la historia, ¿no? Definen lo que es las nuevas culturas de los tecnorrebeldes, ¿no? Los cyberpunks. Los rebeldes de la tecnología, los tecnócratas modernos, que parte de su filosofía principal es pues el poder a la gente, ¿no? El poder del individuo, la potencia de un ente social para transformar este mundo en el cual todos nos movemos. Ok, me gustaría que me hablaras algo sobre La Gripa de William Gibson, que es una obra de arte diseñada y creada por él mismo. Sí, después del éxito que ha tenido entre toda esta comunidad de tecnorrebeldes y de gente pues muy relacionada a la tecnología, William Gibson hizo una obra que podemos decir sui generis, ¿no? Única en su género. La obra se conoce como Agripa, ¿eh? A-G-R-I-P-P-A, como el romano, ¿no? Como Herodes Agripa. Bueno, Agripa, ¿qué es Agripa? Agripa es una obra de arte, es un poema épico, vamos a llamarle así, una especie de Ilíada moderna, ¿no? Un poema épico, pero es una obra efímera, diseñada para destruirse en el momento de ser accesada. Es decir, es un disquete de computadora en formato de Mac o de PC. Se venden los dos formatos. El precio oscila, nada más para que nos demos una idea de a quién está tirando William Gibson, entre los 7,000 y los $12,000, porque se hicieron una edición limitada y es obra de coleccionistas. ¿Y si es cierto que se destruye? Bueno, esta obra, en primer lugar, viene en una maleta metálica. Bueno, yo no la he visto. Igual y suena medio colgado, ¿no? Es el escuchar de que la ves y se destruye. Ahí va cómo se destruye. Trae unos periódicos ahí, nuevos pero viejos, es decir, periódicos ya amarillentos y carcomidos, pero del año 2000 o 2030, con noticias de aquel entonces, ¿no? De que la capa de ozono y que cosas así, de lo que estamos haciendo, ¿no? Del futuro que nos estamos creando todos nosotros, tirando árboles y destruyendo, ¿no? O sea, obras de ese futuro. que están impresas en una tinta fotosensible. Entonces, cuando les da la luz del sol o la luz de una lámpara, pues se revelan, es como una fotografía, ¿no? Se revelan a los 2 minutos en una reacción química y eso queda en blanco o en negro, según. No estoy seguro, pero se vela eso, ¿no? Se revela. Además, la obra de computadora, el disquete, se mete en una computadora y empieza una presentación. Empieza a presentarnos los textos del poema épico y una vez terminado, entra un algoritmo de compresión o de destrucción y se borra el dato. Es una tecnología usada por el gobierno de Estados Unidos para mandar información confidencial, para garantizar que tan solo se lea una vez, se accese una vez, ¿no? Lo curioso de esto es que aquí el señor Gibson fue víctima de sí mismo. Él en sus libros hablaba de los hackers o de las gentes que roban información y violan sistemas, y pues para no quedar mal, su obra fue violada en cuanto salió, ¿no? Es decir, la sacó al mercado y a los 2 días ya estaba craqueada y distribuida por la internet. Y una prueba de eso es pues, que por aquí anda en Guadalajara ya, ¿no? Entonces la podemos poner luego aquí accesible a través de este programa para que se la vea. Claro, claro. No es la gran cosa, pues, pero ahí lo que importa más bien es el ambiente de la obra, ¿no? El que se destruye y que nadie la puede tener. Bueno, nos quedan 10 minutos. Es muy interesante lo que dijo acerca de William Gibson, el ingeniero Gerardo Pérez. Yo quiero invitarlos a este simposio porque mañana va a haber una mesa redonda y se va a tratar el tema de realidad virtual. Aunque yo creo que lo más sano es que mejor nos veamos por allá en el Roxy, ¿no? Porque todo el evento va a estar muy orientado pues a difundir todo esto en el Roxy. Yo creo que puede ir más gente, más accesible, ¿no? A todo el público, porque está más cerca aquí en la ciudad. Bueno, como ya te dijo aquí el ingeniero, el evento va a ser el 6 de noviembre en el Roxy. La cooperación van a ser $30. Va a estar Ars Antiqua, es música medieval y del Renacimiento. Interfase, que va a ser música industrial. El Shaman DJ Mindbender, que va a estar muy bueno y pues habla al 626-1826, 626-1874 y 626-7168 para que pidas tus boletos. Se van a estar regalando 5 esta noche y pues habla, se va a poner muy bien. Bueno, vamos con algo de la nueva producción de Front 42, la primera parte de 2 discos, que el segundo todavía no lo tenemos aquí. pasado el fin de semana en casa por la falta de dinero? ¿O tal vez por la falta de algo interesante que te provocara llegar hasta la puerta principal y abandonar el hogar en busca de diversión nocturna? A decir verdad, la combinación de mucho dormir y las horas de televisión te han dejado sintiéndote peor que estuviera saliendo. Pero, ¿qué puedes hacer? Lees el periódico dominical de principio a fin, demonios, hasta la sección de ciencia y tecnología que regularmente es lanzada directo al bote de basura, sin siquiera haber dado vuelta a la primera. Pero teniendo todo el tiempo del mundo y un poco de más extra, casualmente has tropezado con el concepto de la realidad virtual. Para un plebeyo tecnológico como tú, la idea de realidad virtual siempre ha parecido un poco lejana y envuelta en una tocante mitología que no tiene relevancia en la vida cotidiana ni en nuestra presencia meramente mortal. Pero el concepto básico que se encierra detrás, especialmente durante una alimentación de fondo, es tan eres sometido. Ah, y no te preocupes en sacar tu cartera, porque el dinero no significa nada aquí. Tú siempre estás en la lista de invitados en el mundo de la realidad virtual. Satisfecho con este extraordinario inicio, te introduces en el club, mientras eres saludado por un millar de felices y sonrientes personas. No hay nadie malhumorado o con intenciones de armar pleito. No hay ninguno aburrido, arrinconado, sentado inmóvil, y tampoco corres el riesgo de que alguien derrame su bebida sobre ti. Olvídate de esconder drogas o de que éstas te sean confiscadas, porque aquí no las necesitas. ¿Quieres lograr ese alusivo viaje de la primera vez? Pues es todo tuyo, y sin el riesgo de sobrecalentar tu cuerpo o espontáneamente convulsionarte en el centro de la pista de baile. Naturalmente, todos los discos que se tocan son tus favoritos. No existe el ego de los DJs. Bueno, si quieres escuchar a Aero State o a Orbital una y otra vez, quieres psicodelia, New Wave o prefieres el trance, el Tribal o el Deep House, pues no hay problema, puedes escuchar todo lo que quieras. Y al final de la noche, que puede durar hasta 30 minutos o 3 días, un limusín o tu motocicleta favorita esperan por ti. No hay diferencias entre la gente que se encuentra afuera. Todo mundo cuadra perfectamente, hablando en términos comprensibles, sin que repentinamente surja algún pesado y arme la pelea. Si aún después de todo esto quieres dar a tu noche un efecto final, hay un último alivio para las mujeres y buenas noticias para el hombre. En la realidad virtual eres inmune a los efectos secundarios de acceder a quitarte la ropa. De esta manera no existe el horror de tener que descubrir que el pene se ha encogido a la talla de un hongo enano o toparse con el Tampax. Un concepto, una vida. Con un escapismo como este, ¿quién necesita la realidad? Bueno, pues aquí estamos cotorreando un poco acerca de, pues, de quién va a ser el afortunado o las afortunadas que se van a llevar los boletos para este evento que va a ser ahí en el Roxy llamado Finisterra, en donde se presenta el arte medieval de Ars Antiqua. También se presenta el contraste de la música, pues, medieval con la música industrial de interfase. Y también está el DJ Shaman Man Bender, que va a poner a toda la banda en un trance hipnótico, ¿verdad? Y pues algo, una última pregunta, en la producción que grabé dice, ¿quién necesita la realidad con la realidad virtual? ¿Perdón? ¿Quién necesita la realidad con la realidad virtual? Bueno, ¿quién necesita la realidad con la realidad virtual? ¿Quién necesita? ¿Quién necesita? Con este tipo de escapismo, ¿quién necesita la realidad? Yo creo que todos nosotros la necesitamos. Yo que uso algo realidad virtual y estoy ahí, para mí no hay como la realidad verdadera, ¿no? Es insustituible. Yo creo, sinceramente, que a través de la realidad virtual debemos valorar más nuestra realidad cotidiana, ¿no? Ahí podemos darnos el lujo, tal vez como lo dije hace rato, de tirar un árbol y ver los impactos, pero sin que nos afecte realmente. Y tal vez nos concienticemos más, ¿no? Es decir, aprender de lo fingido y aplicarlo en lo real. Si lo vemos, la realidad virtual como eso, yo creo que va a ser una herramienta muy práctica. Si la vemos como otra cosa, pues va a ser como tantas otras tecnologías malas, ¿no? Como el mal uso de la televisión, como el mal uso de la medicina, de la farmacia, como los escapes que a veces busca la gente en los vicios, como escapes, pues. Entonces yo considero que debe ser así, o sea, usarla para valorar lo real. Tenemos no tanto para evadirnos. Había una pregunta, ¿no? Que alguien nos hizo acerca de Yaron Lanier. Es rápido, rápido, rápido. 30 segundos, dame. Yaron Lanier, sí. Él es el padre del concepto de la palabra realidad virtual. Él la acuñó para diferenciar los mundos diferentes, es decir, entre un mundo simulado en computadora y un mundo creado por él. Entonces, esa es la diferencia. Ok, sí. Por último, quisiera que nos dijera algo sobre el evento. Aquí el compañero. Bueno, como ya les dije, va a estar a los grupos de música, el chamán. Y una cosa importante para los afortunados que ahorita los va a decir, por favor llévense su credencial, una identificación para que a la entrada pues tengan el acceso, ¿no? Bueno, vamos a pedir 5 números rápidos. José Luis, danos 2 del otro lado de la cabina. Ok, el 5, vamos a ver, es Fernando Viera. Él se ganó el boleto. Todo esto se va a manejar por lista. Las gentes que se ganaron los boletos el jueves pasado, va a ser por lista y va a estar su nombre. A ver, Jorge, escógete uno. Luz María Lío. Ajá. También tiene otro boleto. ¿Y sabes quién también? Julia, que llamó y se comunicó y también ganó ella. Julia también Murillo se ganó un boleto. Nos quedan 2 boletos, se los vamos a dar rápido. A Jesús Palacios, que fue el compañero que nos hizo el paro para denunciar a los señores que están talando árboles. No talen árboles, es malísimo. Un también último. Otro para Oscar Reyes. Y pues con esto de la tala, nomás no sigan talando árboles porque tuvimos muchas denuncias. Nos esperamos el próximo jueves, te esperamos aquí en esta frecuencia de 104.3. Perdón, Bernardo, que nos estamos pasando 2 minutos y pues quédense con esta noche navegable que todavía queda hasta la 1 de la mañana.